Sacramento entre bautizados. Bueno, la hermana ya está aquí con nosotros, nuestra predicadora, y pues ya ella nos tiene algo sobre este tema tan importante, el matrimonio en la iglesia. Muy buenos días, es un placer saludarlos como cada sábado por la mañana. Como nos decía el hermano Leonel, el tema de hoy es el matrimonio y la constitución pastoral de la iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes, nos dice que Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con la iglesia. Porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y esposo de la iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los esposos con su mutua entrega se amen con perpetua fidelidad, como él mismo amó a la iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y se enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos a fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y maternidad. Entonces, hermanos, vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice: primer signo, una boda en Caná. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaba Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pues vemos aquí, hermanos, cómo el apóstol San Juan nos habla. Dios nos habla a través del apóstol San Juan de que había una boda en Caná de Galilea a la cual había sido invitada María y Jesús. La pregunta en este día es, hermano, el día en que tú decidiste unir tu vida a una persona, ¿te acordaste de invitar a Jesús y a María? Porque estos esposos vemos que en esa lista de invitados de verdad tenían a esas personas importantes. Ellos sabían quién era Jesús y quién era María y que tenían que estar entre sus invitados principales. A veces nosotros decidimos unir la vida a otra persona, las mujeres a un varón, el varón a una mujer, y a veces creemos que es lo mismo el matrimonio que el sacramento del matrimonio. No es lo mismo, hermanos, porque el matrimonio, pues sí, es unir nuestra vida a otra persona, pero a través del sacramento del matrimonio no solamente vamos a unir nuestra vida a otra persona, a nuestra pareja, sino que decidimos invitar a Cristo Jesús a este compromiso, porque este es un compromiso que mutuamente el varón y la mujer están realizando. Ellos llegan a ese acuerdo de decir, nos vamos a unir en sacramento de matrimonio y lo vamos a hacer invitando a Jesús a nuestras vidas. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a ir un poquito al contexto. En ese tiempo las bodas se celebraban, en el tiempo de Jesús las bodas se celebraban, por lo general 7 días duraban las bodas. ¿Esto qué, a qué hacía referencia? Era importante que la demás gente pudiera ver que se estaban uniendo en ese matrimonio. Era importante que la gente fuera testigo de esta unión, porque a través de esta unión, hermanos, en este siglo XXI, el mundo necesita tener testimonio de que los esposos se aman, de que los esposos se pueden besar, se pueden tomar de la mano. Eso es lo que la sociedad necesita ver. Y entonces, por eso duraba tanto tiempo la boda, porque era un placer que se unieran estos nuevos esposos en este sacramento del matrimonio y querían compartirlo con la demás gente. Cuando tienes algo hermoso, tú no quieres que termine, y eso era lo que pasaba. Durante estos 7 días tenía que servirse vino. ¿Y qué pasaba? ¿El vino a qué hace referencia? Aún en la vida humana, en la vida del mundo, el vino, pues, embriaga los sentidos y mucha gente se siente alegre. Pues imagínate, el vino del Señor, el vino aquí en este pasaje de la Biblia nos habla del símbolo, del signo del amor entre nueva pareja, entre estos novios, entre estos nuevos esposos. Por lo tanto, tenía que servirse el vino durante los días que tardara la boda. Si el vino se terminaba antes, realmente podría terminar esto en una catástrofe, porque aquí vemos que dice que el maestro sala o el encargado de la fiesta dice que Jesús pidió que le llevaran el vino a él. Él era el encargado de servir el vino y de repartir el banquete. Entonces, si el vino se llegaba a terminar, el encargado de la fiesta o maestro sala llamaba al novio por aparte y le decía, el vino se ha terminado. Era una gran pena, hermanos, que el vino se hubiera terminado. Entonces el novio tenía que salir delante de todos los invitados y de la amada. Y pues ya vemos, siempre hay una tarima puesta donde está la música, ¿verdad? Entonces él se subía a esa tarima, levantaba la mano, la música callaba y todos los invitados ponían atención. Entonces él miraba a la amada, después a los invitados y les decía, el vino se ha terminado. María, que sabía que era lo que podía suceder, y con verdadero espíritu de servicio como lo tiene nuestra madre, aquí nos demuestra que ella siempre está viendo cuáles son las necesidades de sus hijos. Ella era invitada. Sin embargo, si ella se dio cuenta de que no había vino, era porque ella no fue a sentarse a esa fiesta. Ella fue con el espíritu de servicio. A tu fiesta tiene, a tu boda, a tu unión matrimonial tiene que estar invitada nuestra Madre Santísima, porque ella es la que se va a dar cuenta de cuál es el vino que le hace falta a tu relación, hermano. Ella inmediatamente vio que no había vino, que se estaba terminando, y corrió a decirle a Jesús, el vino se está terminando. Sabía que podía terminar en una catástrofe esto, porque ¿qué pasaba? Los invitados tomaban sus cosas y se retiraban, y quedaban solo el novio y la novia, hermanos, con una gran vergüenza. Entonces Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿A ti qué? ¿A mí qué? Mi hora no ha llegado. Sin embargo, María, que es la madre de Jesús y nuestra madre, conociendo a su hijo, ¿qué le dijo a los sirvientes? Hagan lo que él les dice. Y entonces Jesús les dijo a los sirvientes, llenen estos cántaros de piedra de agua. Hermanos, nosotros tenemos el corazón endurecido porque traemos una historia de vida que al unirnos a la otra persona no queremos llevar esa historia de vida, sin embargo la llevamos. Entonces nuestras tinajas son nuestros corazones, hermanos, y entonces Jesús les dijo, llenen hasta el borde el agua de con agua esas tinajas. Entonces, ya después de que llenaron, pues el agua se transformó en vino a través de Jesús. Jesús es Dios, entonces él pudo haber hecho el vino inmediatamente. No tenían por qué haber llenado las tinajas con agua. Pero ¿de qué nos habla esto, hermanos? Hay que reflexionar, ¿cuál es el vino que se ha terminado en tu vida? ¿Está escaseando? ¿Cuál? El que ya no te tomas de la mano, el que ya no le dices a tu amada, a tu amado, lo importante que es él o ella para ti, en que ya no le diriges una mirada. Antes no podía pasar medio día sin que se hablaran por teléfono. Ahora pasa un día completo y ¿qué dice la mujer? Mejor si ni viene. Y el varón nada más ve la hora en su reloj y ni siquiera quiere llegar a su casa. Y es que el vino está faltando. A lo mejor no invitaste a Jesús a tu boda. Podríamos hablar mucho, hermanos, acerca de este tema, pero vamos a resumirlo. Entonces, mira, Jesús lo único, él pudo haber hecho aparecer el vino. Sin embargo, a Jesús le gusta que nosotros participemos de todo lo que él nos da. Nos invita a poner nuestra agua, esa agua de fe. Si tu tinaja, hermano, se ha vaciado y está acabándose el vino, pues las tinajas, como son de piedra, si no tienen agua, se empiezan a resecar, se quiebran y el agua tiende a salir. Entonces, ¿cuál es el agua que el varón necesita? El agua de fe que necesita ponerle a su corazón. Es decir, voy a llegar temprano a mi casa. A lo mejor tiene muchos años que yo no le regalo una flor. No necesitas comprarle un gran arreglo. A lo mejor no tienes dinero y dices, pues ¿cómo le voy a comprar si ni dinero tengo? Pasa, aunque sea un tulipán, le puedes cortar y pasar a dejar. Invita a tu esposa a salir. Esposa, hazle a tu esposo la comida que le gusta. Arréglate. ¿Desde hace cuánto tiempo te levantas y ya no tienes esa ilusión de arreglarte, de esperar a tu amado? Antes ni siquiera tenía que llegar y meter la llave a la puerta, porque la puerta estaba abierta. Tú oías que él venía, inmediatamente salías y abrías la puerta, hermano. Ahora ni siquiera la luz de la entrada está prendida cuando él llega. Este es el agua que el Señor te invita a ponerle a tu vasija hoy. Es importante que a tu boda, si estás planeando unirte en matrimonio, no solamente te unas en matrimonio, únete a través del sacramento del matrimonio, porque Jesús es el único que puede solucionar los problemas. Ahora, si has estado casado y si ya estás casado por la iglesia y el vino se ha terminado, o si estás unido a través del matrimonio, pero hasta este momento no te has unido a través del sacramento del matrimonio, no te preocupes. Es tiempo todavía de que tú invites a Jesús a tu boda, a María, porque recuerda lo que el maestro Sala dijo. Llamó al novio por aparte y le dijo, oye, el mejor vino se sirve al principio, sin embargo, tú has reservado el mejor vino para el final. El mejor vino, aunque tú creas que tu matrimonio no tiene solución, aunque tu marido te haya sido infiel, aunque tu esposa te haya sido infiel, aunque tú creas que las cosas no pueden solucionarse, acuérdate, si tú invitas a Jesús a tu boda, si vuelve sus ojos a él, él va a convertir tu agua en el mejor de los vinos, porque ese vino, decíamos, es el signo, el símbolo del amor entre la pareja. Y el amor no es un sentimiento. El amor, nos dice Juan, Dios es amor. El amor es Dios. Y si Dios está en tu matrimonio, el amor no se puede terminar. Se termina porque nada más creemos nosotros que con nuestra voluntad, no, hermano. Dios es amor. Y si Dios está en tu matrimonio, ese amor tiene que perdurar para toda la eternidad. eso es lo que yo les puedo decir. No, no te preocupes, no te aflijas. Tú solamente comienza a llenar tu tinaja con esa agua. No te aflijas. El llenarse esas tinajas no fue en un instante. Estaban, a cada tinaja le cabían 100 litros de agua, hermanos. Eso se llevó un poco de tiempo. No te aflijas. Tú pon el agua en tu vasija, que Jesús se va a encargar de poner el vino. Bien, pues estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. Cristo es amor. Cristo es vida. Cristo es alegría. Cristo es unidad. Y lo dice alguien que es testimonio de eso. Cristo sana. Cristo cura. Cristo te levanta. Mensajes. El matrimonio tiene tres cosas muy importantes. Primero, el matrimonio es uno. Esto significa que una persona se puede casar con una sola persona. Esto es lo que Dios nos manda. Pues si un esposo tuviera varias mujeres o una esposa tuviera varios hombres, faltaría a la ley de Dios. Segundo, el matrimonio es indisoluble. Quiere decir que el matrimonio es algo que no se puede deshacer. Es algo que Dios ha unido y que el hombre no puede desunir. Es por eso que el divorcio es algo que la Iglesia Católica no permite. Cuando uno ama y se siente amado de verdad, es mucho más fácil ser feliz. Tercero, el matrimonio está abierto a la fecundidad. Esto quiere decir que los esposos deben estar abiertos a la vida. El matrimonio es el medio que Dios ha dado al hombre y a la mujer para que cooperen con el don de dar vida. Es por esto que la Iglesia Católica prohíbe el aborto y nos enseña que podemos planificar la familia con métodos naturales. No podemos olvidar que solo Dios es quien da la vida y es el único que puede quitarla. Dios mismo hizo al hombre y después, viendo que estaba solo, hizo a la mujer. Cuando la Biblia cuenta cómo creó Dios al mundo y al hombre, dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Aquí vemos que Dios siempre pensó en que el hombre y la mujer se unieran, se ayudaran y formaran una pareja. Lo más hermoso que hizo Dios es que creó al hombre y a la mujer distintos de cuerpo y de modo de ser, para que se ayuden y se complementen el uno al otro. El matrimonio es el sacramento en el que Dios mismo bendice la unión y el amor de un hombre y de una mujer dentro de la Iglesia. Para un católico, el vivir en unión libre sin haber recibido el sacramento del matrimonio es desobedecer la ley de Dios y vivir en pecado mortal. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. El hermano Alejandro, buenos días. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que nos acompañen una vez más. No voy a iniciar antes de mandarle un saludo a un hermano que me encontré en un evento, al señor Octavio Colmenares Mechchún, que nos escucha todos los sábados a las 7. Él dice que ha escuchado este programa desde que inició. Pues felicidades, gracias por escucharnos. Bien, vamos a entrar ya con algunas definiciones muy importantes de lo que es el matrimonio. Recordemos que el matrimonio es el ministerio de la maternidad y la paternidad. Ese es el matrimonio, pero el matrimonio sacramental. Ahora bien, el matrimonio que le llamamos comúnmente cuando vamos al registro civil y pedimos pues una cita para que nos case la jueza, eso es únicamente un contrato civil o un contrato social de convivencia. Ese no es propiamente un matrimonio. El matrimonio es un sacramento, y por ser sacramento, pues es un medio de salvación. Es decir, que en el matrimonio la pareja en su vivencia diaria enfocada a Jesucristo va a alcanzar la salvación. No así con el contrato civil, donde no existe ninguna ligadura con Dios, puesto que prácticamente podría ser un medio de muerte, porque estar casado por lo civil, pues únicamente es convivir, y la iglesia ante los ojos de Dios dice que eso es pecado mortal. Así que hermanito, hermanita, mucho cuidado al respecto. Si usted está casado bajo estos términos con un contrato civil, pues es importante que se acerque a Dios y trate mejor de recibir el sacramento del matrimonio, que es un sacramento de salvación. La hermana Alejandrina muy bien hacía la anotación sobre el texto bíblico de las bodas de Caná. Es importante que tengamos en cuenta que el vino que los unió, en mi caso, yo soy casado por gracia de Dios, y si usted, hermano, está casado, bendito sea Dios también, el vino que nos unió primeramente con nuestras esposas es un vino que tiene que acabar. Eso tenemos que tenerlo muy presente en nuestra mente, puesto que en esos momentos en que nos mirábamos con la esposa, que teníamos ansias de estar con ella, de acariciarla, de besarla, de llevarle algo a esa persona por conquistarla, es un vino que realmente se tiene que acabar, hermano. Y no te preocupes si has llegado hasta ese punto, puesto que Jesucristo te ofrece un vino mejor. Ya lo decía la lectura, un vino de mejor calidad. Y eso únicamente te lo va a dar Jesucristo. Pero ojo, esto te lo va a dar siempre y cuando estés unido sacramentalmente. Porque de lo contrario, si estamos atados al pecado, pues la consecuencia es que el pecado nos va a llevar a la muerte. Ahora bien, dentro del matrimonio sacramental y no sacramental, como es el contrato civil, a veces por situaciones que uno mismo propicia, podemos llegar a caer en el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se refiere a la unión sexual de dos personas, cuando uno o ambas están casados con otra persona. Es decir, que si yo, estando casado, me encuentro con otra persona, inicio otra relación y estoy casado por la iglesia o por lo civil, pues si inicio otra relación, eso es adulterio, ese es un pecado ante los ojos de Dios. Ahora bien, si estás casado por lo civil, también estás en pecado mortal, eso se cataloga como fornicación, es decir, estás fornicando con tu esposa, entonces es un pecado grave. Entonces, si estás en esa situación, mejor procura obtener el sacramento del matrimonio. Y esto se da muchas veces porque hoy en día a los jóvenes tienen una vida promiscua, es decir, que a temprana edad empiezan a tener relaciones sexuales con una pareja, luego con otra y luego con otra, y llega un momento en que el corazón acaba cansado de tantas parejas, independientemente que físicamente, sexualmente también el cuerpo se va agotando. Entonces, esto ha hecho que muchos matrimonios hayan fracasado. ¿Por qué? Porque en su adolescencia vivieron una vida de promiscuidad y en ello implicaba la sexualidad, y esto es como cuando tú te pegas una cinta adhesiva en tu brazo. Cuando la pegas por primera vez y la arrancas, la cinta adhesiva, pues lleva hasta vellitos. La segunda vez ya lleva pocos vellitos. La tercera, pues ya la cinta adhesiva ya como que ya no quiere pegar. Entonces, así es la sexualidad antes del matrimonio. Llega un momento en que lo sexual ya queda en último plano o ya no se da, y esto también es un problema grave para los matrimonios. Pero esto empieza, claro, desde la adolescencia. Y otro problema también que está suscitando que los matrimonios estén acabándose en ese sentido es la cohabitación. Es decir, que el jovencito ya quiere tener relaciones sexuales con su parejita, pues se les hace más fácil decirle a la pareja que se van a juntar, que van a vivir un tiempo, que se van a casar por lo civil nada más, y si funciona la relación, pues ya nos casamos por la iglesia. Y si no funciona, pues cada quien se separa y se va por su lado. Este es un gran peligro, hermanos. Hermana que me escucha, si eres mamá, madre de familia, no incites, no invites a tu hijo a hacer este tipo de cosas. Porque lo que el varoncito está pensando en ese momento es que voy a tener sexo gratis, voy a tener quien me planche, voy a tener quien me lave, quien me haga la comida. Y como el varoncito, desgraciadamente o afortunadamente somos así, nos vamos más a lo físico, a veces podemos caer en este error de pensar de esta manera. En cambio, las mujercitas, ellas sí, plenamente, dado a que su estructura psicológica va más a lo psicológico, a los sentimientos, pues la jovencita está esperando que el varón pues se decida a que se formalice la relación. Pero esto es toda una ilusión, porque en el proceso de la cohabitación, cuando se presentan nuevas parejas, esto puede ser punto de ruptura, porque el varón, si ya tuvo lo que quería, pues se le hace fácil dejar a la jovencita y buscarse a otra persona. Y normalmente la que acaba lastimada en principio es la mujer, pero más adelante también el varón acaba lastimado. Entonces, la cohabitación no se debe de dar en familias católicas. Padres de familia que me escuchan, que son católicos, muchas veces cometemos el error de decir a nuestros hijos, cásense por lo civil primero y ya después, si funciona, pues se casan por la iglesia. No, esta no es idea católica. Tenemos que alentar a los hijos a que el matrimonio lo hagan sacramentalmente, puesto que mediante el matrimonio sacramental, eso es garantía de fidelidad. Y eso es lo que todos buscamos, ser fiel. Los matrimonios debemos ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Hermano Francisco. Buenos días. Sí, hermano, buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos escuchan por medio de la radio. Gracias por preferirnos. Pues ahora vamos a ver también este tema de lo que es el matrimonio. Primeramente, pues sabemos que el matrimonio es la unión de por vida de un hombre y una mujer. Pero ahora vamos a tratar de resumirlo así bíblicamente. Por ejemplo, tenemos en Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hermanos, nos vamos a puntualizar en esta palabra de que Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen. Alguna persona quizás se pregunte, bueno, pero Dios, papá Dios, no tiene imagen, es espíritu puro. Exactamente, hermanos, eso así es. Nuestro Padre Dios es un espíritu puro, no tiene mano, no tiene pie, no tiene cuerpo. Bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos creados a la imagen de Él? Por la sencilla razón de que ese espíritu puro que es Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es amor, como ya lo decía la hermana Alejandrina. Nuestro Dios es amor, Dios es amor. Entonces, como nuestro Dios es amor, nos creó a nosotros, hombre y mujer, con mucho amor y con la capacidad también de poder dar amor. O sea que estamos capacitados nosotros para dar amor, que realmente muchas veces pues no es tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, mientras estemos en este mundo vamos a estar haciendo pues ahora sí que la lucha, el esfuerzo por demostrar ese amor hacia nuestro semejante, y en este caso pues demostrar ese amor sincero a nuestra esposa y las esposas a sus esposos. Y a veces por este gran amor que se siente, entonces la atracción que hay entre hombre y mujer, pues nos obliga así, siempre, nos obliga a dejar papá y mamá. Y esto lo dice también en Génesis 2, versículo 24. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Por ese amor, hermanos, que sentimos entre el hombre y la mujer, y que si afortunadamente se llega al sacramento del matrimonio, entonces esta pareja ya no son dos, sino que es una sola, una sola carne. ¿Quién me habla? Entonces, hermanos, si Dios nos ha unido en una sola carne, pues entonces nosotros no podemos nosotros, pues no podemos nosotros estar luchando contra ese gran mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si la mujer y el hombre, o el hombre y mujer, llegan al matrimonio, al casamiento, o el sacramento de matrimonio por la iglesia, reciben, miren nada más, aquí vamos a leer en Génesis 1:28, ¿qué es lo que recibe ese matrimonio cuando se une en la presencia de Dios? En Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. O sea que para que esta unión sea de provecho, esta unión de hombre y mujer sea de provecho y tenga la bendición de Dios, pues es importante entonces lo que es el matrimonio por la Santa Madre Iglesia, porque de otra manera no habrá bendición, hermanos. Ese es el problema más grande, ¿no? Que muchas veces me contaba una vez, o me cuestionaba más bien un hermano ya hace algún tiempo, cuando me decía, pero oye, si yo tengo mis hijos, y se dice que cuando un niño nace, pues es una bendición de Dios, es más, ya los tengo bautizados, así es que yo tengo la bendición de Dios en mi hogar. Bueno, lo podrás tener la bendición en tu hogar por tus hijos y en tus hijos, porque si están bautizados, bueno, pues ya son hijos de Dios. Pero esa bendición lo tienen tus hijos, hermano. Así le contesté en esa ocasión. Y así quisiera volver a comentar con todos los hermanos que me escuchan por medio de esta estación, de que si tú estás casado, pues solamente por la vía civil, como ya comentaba Alex, bueno, pues todavía no hay bendición en tu matrimonio, porque no has recibido el sacramento del matrimonio, donde Dios bendice a la pareja. Así de que, hermanos, esto es importantísimo, porque de lo contrario, pues todo iría de cabeza, se iría a pique. ¿Por qué tantos matrimonios, como ya comentaba Alejandrina, por qué tantos matrimonios ahorita van a pique, buscan la separación, buscan el divorcio, buscan todo aquello que no va con el plan de Dios? Pues sinceramente, porque no hemos descubierto realmente el verdadero amor. El amor muchas veces lo confundimos nada más con un abrazo, con un beso, con una flor. Y qué bueno, como ya decía Alex, qué bueno. O Alejandrina decía, ¿verdad? Hay que llevarle flores a la esposa. Qué bueno. Está bien, es una manifestación de afecto, de amor, de cariño. Pero el verdadero amor es el amor que nos enseña Cristo Jesús. Recordemos nosotros que para que Jesús nuestro Señor pudiera salvarnos, pues hizo un sacrificio grandísimo. Recordemos que él le pusieron la corona de espinas, le escupieron, lo bofetearon, le hicieron cargar la cruz, en esa cruz lo clavaron, en esa cruz derramó hasta la última gota de su sangre. O sea, hizo un verdadero sacrificio. Y ese es el verdadero amor. Ahí demostró Jesús realmente un amor sincero hacia nosotros. Por lo tanto, también nosotros en el matrimonio tenemos que manifestar eso, cueste lo que cueste, para que esta guerra, como decían por ahí, lo llevemos en paz. El hombre y mujer, pues tenemos que demostrar amor, pero para esto se necesita la bendición de Dios, hermanos, para poder luchar cada día. Así de que si el hombre y la mujer ya tienen el sacramento del matrimonio, es muy importante entonces tomar en cuenta lo que Jesús nos dice en Mateos 19:6. Dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Hermanos, esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Cuando ya dos personas se unen, ya no son dos, sino una sola persona. Y hay tanta confianza en el matrimonio que, pues, ahora sí que ahí no hay vergüenza, ¿sí? No hay vergüenza alguna. Pueden despojarse de sus vestiduras y no sienten vergüenza alguna, porque ya no son dos personas, es una sola persona. Y cuando empieza el matrimonio, qué bonito, qué lindo. Todavía son rasgos de lo que experimentamos en el noviazgo. Usted sabe que en el noviazgo, los que hemos pasado por esta experiencia, pues todo lo vemos ahora sí, color de rosa, todo agradable. Sentimos que estamos en un nuevo mundo, sentimos que todo está bien, sentimos que, bueno, ese amor ya no nos cabe en el pecho. Y empieza el matrimonio y seguimos, pero ¿qué pasa? Al poco andar, muchas veces empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque tal vez en el matrimonio no me di cuenta realmente cómo era esta mujer. Si me hubiera yo dado cuenta de sus defectos, no me caso con ella. Ahí empiezan ya los achaques, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Y bueno, lo triste está en que si ya se procrearon algunos niños, algunos bebés, quizá ya tengas de 1, 2, 3, 4 hijos, y empiezan los problemas, la mujer tal vez, como decía Alejandrina, tal vez ya no sabe arreglarse muy bien, pues porque está ocupada en el oficio del hogar, ocupada en atender a los niños. Y el hombre tal vez ya no es tan puntual para llegar a casa. Muchas veces, en vez de ir a casa a fin de semana o en la quincena, ¿dónde se va? Pues se va tal vez con sus amigos. ¿Dónde? Pues a la cantina tal vez, ¿eh? A quitarse el cansancio con unos alcoholes, pero que de esos alcoholes se vuelve pues una gran borrachera y se acaba lo que ganó a la semana, acaba lo de la quincena. Y llega a la casa y tal vez pidiendo cena todavía, y no dio dinero. ¿Y la esposa cómo lo recibe? Pues no lo va a recibir con un abrazo, con un beso. Le va a recibir con una gritada tal vez. Y ahí empiezan las dificultades, ahí empiezan los pleitos. Muchos maridos han abusado de las esposas, de tomarlas tal vez del cabello y arrastrarla por la casa. Y todo eso, los espectadores, ¿quiénes son? Los niños. Los niños están viendo toda esta situación, y hasta que por fin la mamá o el papá dice, bueno, esto ya no puede seguir, esto tenemos que darle una solución. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Separándonos. ¿Y qué dice Dios? Que lo que Dios ha unido, dice Jesús, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por eso, hermano, es importante entonces de que, reflexionemos y le demos una cabida a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que este matrimonio lleguemos juntos hasta la meta, hasta el final. Bien, pues, hermano, ¿de dónde me habla? De la colonia Las Granjas. A ver, dime, hermano. Pues mire, con todo respeto le saludo, y pues la opinión consiste en que escuché que el matrimonio civil pues no vale, ¿no? Que sencillamente es un contrato, ¿verdad? Sin mayor importancia. Pero es preocupante esas palabras, ¿verdad? Esas enseñanzas, porque pues los gobiernos de todo el mundo, creo yo que pues merecen respeto, ¿no? A ese respecto. ¿Cómo es posible que un contrato pues de esa magnitud, ¿no? Oficial, pues no valga, ¿no? Entonces, por ahí comenzaría, pues ahora sí, pues un conflicto, ¿verdad?, de la sociedad, o sea, un divisionismo, una disgregación, ¿no?, de la comunidad, porque pues no es bueno, ¿verdad?, escuchar ese tipo de palabras discriminatorias, ¿no? Pues en este caso están discriminando a los gobiernos, ahora sí que establecidos de todo el mundo, ¿no? Y es lamentable eso, porque la historia, si analizamos un poco la historia, pues de pues lo que está escrito en pues en 2000 años, ¿no?, de historia religiosa y política, ¿no?, si es posible eso, pues no hay evidencia alguna de que un matrimonio pues tenga carácter religioso. Entonces, es bueno, ¿verdad?, que cualquier ministro de culto, cualquier servidor que se jacte ser de Dios, pues hable con la verdad, que no enseñe pues esas cosas, ¿no?, de que algo pues establecido no tiene validez, porque la ley civil lo manejaron precisamente las autoridades civiles desde hace 2000 años, ¿no? El que aclara muy bien esas cosas pues es el profeta Moisés, que pues él le dieron la orden de manejar la ley civil, y él hacía casamientos civiles y divorciaba extendiendo un certificado de divorcio. Pero no hay indicios de nada en la historia que en un templo religioso, en una sinagoga, como se le llamaba en esos tiempos, se haya hecho una ceremonia religiosa. Las bodas de Canaán eran bodas civiles, no eran religiosas. Se estaba efectuando la fiesta en el domicilio de la persona que se casó, pero era una boda civil, no era religiosa, porque en ese tiempo no había pues ese tipo de bodas religiosas, solamente civiles, porque a Moisés se le dio ese poder, y nadie más explica de algo que haya habido una boda religiosa. Esa es la opinión, señor, con todo respeto, le agradezco mucho. Gracias, mensajes. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a un corte, regresamos. Un hombre y una mujer se unen en matrimonio por amor, para buscar el bien de los dos y para tener y educar a los hijos. Cuando unos novios reciben el sacramento del matrimonio, no solo son ellos los que se dan un sí, sino que también Dios da el sí a esta unión. Entonces, es Dios mismo quien bendice ese amor y les da una gracia, o sea, una ayuda especial para hacer más perfecto su amor y para que puedan cumplir mejor sus deberes de esposos. Para un católico, el vivir en unión libre sin haber recibido el sacramento del matrimonio es desobedecer la ley de Dios y vivir en pecado mortal. Gracias Dios por darme la oportunidad de despertar un nuevo día. Regresamos del corte. Bien, solo quiero hacer una pequeña aclaración. El matrimonio civil ante los ojos de Dios es que no es válido, pero ante la sociedad, claro que es válido. Y la Iglesia Católica promueve también que este tipo de matrimonio se dé, porque en la sociedad también debe de incluirse este matrimonio que es por lo civil. Es importante, sí es importante, pero también es importante el matrimonio eclesial. En la pobreza o en la riqueza te amaré, en la salud o en la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Esto fue Reflexiones de la Vida con Fe. Gracias.